esta sintonía le llamamos Happy y la verdad es que felices estamos en esta noche del lunes 9 del 3 del 15, dispuestos a que llegue el martes y a ir tranquilamente disfrutando de las horas. Ahora voy con el trío, pero te recuerdo que precisamente uno de los motivos que nos da una especial alegría es que hoy lleguen Iron Maiden con The Number of the Beast, 22º de los 50 esenciales, y aprovecharé para recordar que el orden es completamente aleatorio. No es que el 1 sea el mejor y el 50 el menos bueno. Todos son acojonantes, cada uno en su género. Incluido King Crimson, que no os gustó nada, no mirasteis nada la foto, ni la compartisteis, ni le hicisteis ni puto caso, nos da lo mismo a los que nos gusta King Crimson, y al fin y al cabo ese disco tiene que estar entre los esenciales porque lo es. The Number of the Beast es un ejemplo maravilloso del talento de esa banda llamada Iron Maiden, y hoy a partir de las 10:30 serán los protas, hoy, mañana, pasado y al otro. Y ahora vamos con el trío, escueto de texto pero profundo, con una carga de profundidad en el rock and roll. Buenas oldies, soy Manuel de Sevilla. En primer lugar te felicito a ti y a todo Rock FM por la buena música que ponéis. Es un placer estar escuchando, descubriendo y aprendiendo al otro lado. En cuanto a mi trío, he elegido a tres grupos que no suelen estar muy solicitados para expandir el universo sonoro del motel. Aunque eso es difícil porque lo conocéis todo. ¿Cuántos discos tenéis? Bueno, espero que los disfrutéis. Ahí va mi trío. Lo dice y la última frase es: gracias por todo y a seguir disfrutando. Oldie, te toca. inflados, cerritos. Las mejores cosas vienen de tres en tres. Como este trío de Rock FM.